Señor, necesito de ti. Señor, necesito de ti. Toma mi mano muy fuerte y no lo sueltes y brindame de tu amor. Señor, necesito de ti. Señor, necesito de ti. Toma mi mano muy fuerte. No, no, no la sueltes y bríndame de tu amor. Y en este camino guía mis pasos hasta ver la transformación. En este camino guía mis pasos hasta ver la transformación. Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Toma mi mano muy fuerte y no, no, no la sueltes y brindame de tu amor. Y en este camino guía mis pasos hasta obtener la transformación. Y en este camino guía mis pasos hasta obtener la transformación, hasta obtener. Stop it.